jueves 25 de enero. Proclamad el Evangelio. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús se apareció a los 11 y les dijo: «Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea será condenado. A los que crean, les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y, si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos». Comentario al Evangelio por Micaela. En el apéndice del Evangelio de San Marcos se nos narra de manera sintética las apariciones de Jesús resucitado a los apóstoles. Descubrimos en las palabras del resucitado la misma misión que recibiría Pablo tras su conversión. La conversión altera nuestra vida, y sin conversión no hay predicación del Evangelio. Podemos dar testimonio de nuestra vida piadosa y cumplidora, aunque el anuncio del Evangelio, la buena noticia de la salvación, es otra cosa. Anunciar la buena nueva nos lleva hasta lugares no transitados anteriormente. Nos desacomoda y nos envía a la misma misión a la que Pablo fue enviado. Tenemos que abandonar nuestros proyectos, dejar por anticuados nuestros esquemas y salir de nuestra aparente tranquilidad. Tenemos que recorrer caminos ignotos y llegar hasta las fronteras, allí donde se ha escuchado distorsionado su mensaje al abordar únicamente el contenido de la ley, sin ofrecer gestos de amor. Se trata, como decía el profeta Isaías, de alentar al abatido, de entregar palabras de esperanza a los que sufren, de cortar la hemorragia de tantas heridas abiertas por las que se escapa la vida. Estas son las acciones que acompañan a la predicación, que son, ellas mismas, predicación. Jesús nos asegura que no corremos peligro, que podemos estar tranquilos. Preguntémonos, como familia predicadora, si seguimos cabalgando en nuestras particulares cruzadas o nos hemos dejado derribar del caballo para empezar de nuevo. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.